Te cuento que mi nombre es Alejandro Leguizamón y te voy a estar acompañando durante 2 horas acá en Noticiero de los Barrios, junto a mis compañeros que ya están acá en la cabina, que es Leonardo Ruiz Díaz y Silvina Vivas. ¿Cómo andás, Leo? Gracias, Ale, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo va todo? Bien, bien, por ahora todo bien. Medio todavía arrancando el día martes, pero bueno, bien, por ahora todo bien. ¿Vos? Te cuento que afuera está lindo, no hace frío, así que está agradable el día, esta mañana de martes, 17 de marzo, como bien dijiste vos, abrí el noticiero. Te cuento también que un día como hoy es el día de San Patricio. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sabía. Y también que en el año 1840 nace José Gabriel Brochero, el cura gaucho, se le dijo. También en 1889 llega a la localidad argentina de Catamarca el primer tren procedente de Buenos Aires. En 1903 se funda el club Racing Club, uno de los más populares clubes de la Argentina. También en 1920 nace Olga Orozco, escritora argentina. En 1937 se funda el club Huracán Buceo de Montevideo, Uruguay. En 1945 nace Daniel Onega, delantero del fútbol argentino. En 1966 nace José Luis Villarreal, volante del fútbol argentino. Hoy todo día de fútbol, viste, a nivel nacional y a nivel internacional, porque se fundó Racing. Tenemos un par de jugadores más que han jugado aquí en Argentina y en Uruguay también. Luego, en 1983 muere el pintor, escenógrafo y proyectista argentino Horacio Butler. En el año 2003, el músico argentino Charly García es galardonado con el premio Gardel de Oro. Te cuento que hoy también, entonces, aparte de las efemérides del día de hoy, también tenemos para compartir noticias nacionales, noticias internacionales. Tenemos también noticias locales, que es lo más importante, lo más sobresaliente. El día de hoy también vamos a estar compartiendo el noticiero Farco, el noticiero de las radios comunitarias. Y bueno, así que bueno, vamos a arrancar este programa con un artista. Del otro lado, así escuchamos un tema. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad a los menores. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Nada, yo no soy carnada, no. Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Los niños tienen derecho a una buena alimentación. ¿Qué vamos a comer, mamá? Anda a comerte unas hamburguesas y déjame de joder. Los niños tienen derecho a una buena alimentación. Es tu oportunidad de demostrar que lo querés. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Ojos. ¿Ilusión? ¿Espejismo? ¡No! ¡Milagro puro! Una pareja de desocupados y sus hijos haciendo magia para subsistir. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Millones de grandes y chicos haciendo magia para sobrevivir. ¿Somos un país en serio o un circo? Más Estado, más solidaridad, más futuro. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz. Once minutos de las 9 horas han pasado. Te cuento que la vía de comunicación es el 15 66 90 50 02, y la otra vía de comunicación es a través del mail que tenemos aquí en la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ahí puedes mandar tus sugerencias, si tenés algo que reclamar o algún aviso que tenés que dar al aire, lo puedes hacer a esa dirección, sino también a un mensaje de texto, que ya te repito el número, que es el 15 66 90 50 02. Arrancamos con la información del día de hoy. Te cuento que la UCR en Malvinas Argentinas convoca el Comité del Distrito de la Unión Cívica Radical, presidido por la ex concejal Lidia Gómez Morel, convoca a la sociedad malvinense a participar de la protesta por falta de redes cloacales necesarias en la comunidad del distrito. La convocatoria es para este domingo a partir de las 18 horas en la rotonda de Granbur frente a la iglesia. Se pide al público presentarse. Al presentarse la asistencia para hacer oír la voz del pueblo reclamando sus necesidades de manera firme y pacífica. Es raro, ¿no? Esto de la UCR que convoque a estos. La verdad que no ha ido hace mucho que no, que un partido como el UCR convoque a realizar una marcha en protesta de algo, ¿no? Sí, no sé, en realidad me dijiste que era la UCR de Granbur. En Granbur. La UCR que vendría a ser del distrito, que vendría a ser Malvinas. En Malvinas Argentinas. Exactamente. Y sí, en realidad es muy raro que se convoque a una marcha de estas características, y menos la UCR, ¿no? Que está generalmente como muy metida ahí dentro de lo que es el distrito. Sí, ¿será porque se vienen las elecciones en junio? Dicen que las iban a adelantar. La adelantaron, de hecho. Exactamente. Las elecciones. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, puede ser por eso. No sé, no estoy seguro. Así que bueno, si aquel aquel, digamos, malvinense que quiera salir a reclamar por las ciudades de manera firme y pacífica, lo podrá hacer este domingo a partir de las 18 horas. Te digo, la dirección es en la Rotonda de Granburg, frente a la iglesia. Ahí se van a concentrar para luego marchar por la falta de redes cloacales. ¿En Del Uso hay redes cloacales? Sí, en algunos barrios, no ahí, en todos. ¿Ahí donde vivís vos? No. En Pilar, en realidad, en los barrios como en los countries, en los barrios cerrados, sí hay redes cloacales. En los barrios como el que vivo yo, que es Federico Falcón, donde está el hospital, por ejemplo, no. Brillan por su ausencia, ¿no? Sí, no hay ni red de agua potable, no hay redes cloacales, perdón. También falta asfaltos. Y bueno, así que bueno, así estamos igual que acá, me parece. Sí, creo que sí. Lectospirosis, sí, la salud provincial vacuna casa por casa. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires iniciará una campaña de vacunación contra la lectospirosis en la zona de riesgo de los partidos de Tigres, San Martín y Quilmes. La vacunación se realizará casa por casa a través de equipos de enfermeros para asegurar la cobertura total entre las personas mayores de 15 años con riesgo de contraer esta enfermedad infecciosa transmitida por los animales al hombre. La vacunación está a cargo de la Secretaría de Salud de los partidos y se completará una campaña de prevención entre las familias inmunizadas. El director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Mario Massana Wilson, informó que entre marzo y mayo se aplicarán un total de 41.000 vacunas, esto quiere decir repartidas en los tres distritos, 16.000 en Tigre, 16.000 en Quilmes y otras 9.000 en el distrito de San Martín. Las áreas de riego fueron delimitadas por los propios municipios según zonas inundables, casos notificados en los últimos años y áreas vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Por caso en Tigre se decidió inmunizar a los habitantes de las Islas del Delta y otros sectores anegables como el barrio Las Tunas, limitando con el arroyo homónimo. La leptospirosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria llamada Leptospira que se transmite de los animales al hombre. Entre los animales portadores de la leptospira se encuentran principalmente los roedores, pero también perros, cerdos y vacas. Las personas contraen esta enfermedad al entrar en contacto con las superficies, agua o alimentos o con la orina de estos animales infectados. Los primeros signos de esta afección, aparecen generalmente una semana después de producir el contagio. Se manifiesta con fiebre alta en forma repentina, dolores de cabeza y dolores musculares. Esta enfermedad puede desencadenar otras patologías como meningitis, neumonía y miocardias. Te cuento, Ale, que también, según informó la Dirección de Epidemiología de la cartera sanitaria, durante todo el 2008 se notificaron 71 casos de leptospirosis, de los cuales 23 fueron confirmados, mientras que en el año 2007 hubo 64, todos confirmados. En tanto, en lo que va del año se notificaron en la provincia 19 casos, de los cuales 3 fueron positivos sin registrarse fallecidos. Esto implica un aumento respecto a las 12 notificaciones registradas en el igual periodo del año pasado, pero expresa también una reducción del 66% respecto a los 6 casos positivos detectados en igual fecha del año pasado. Ana Miguel María, novela, no, ¿Me repetís las zonas donde se hallaron los casos de leptospirosis? La campaña, te digo que se va a repetir en estos tres partidos, que son Tigre, San Martín y Quilmes. Ajá, y que también los casos fueron confirmados en esos lugares. En el 2008, hasta lo que va del año, se notificaron 70 casos, de los cuales 23 fueron confirmados, mientras que el año pasado hubo 64, todos confirmados. En tanto, lo que va de este año, o sea, desde enero hasta estos días, que es el 17 de marzo, se han confirmado 19 casos, de los cuales 3 dieron positivo, pero ningún fallecido. Parece que han tomado una buena medida la gente de salud de provincia para que no haya más casos de leptospirosis en estos tres partidos. Me parece que también se podría ampliar la zona. Sí, porque en realidad zonas inmunes hay muchas, no solamente Quilmes y Tigre y San Martín. Martín, que en realidad son zonas como muy pobres. En Tigre recordemos que la campaña se iba a extender a través de la isla, ¿no?, a los isleños, en donde, bueno, viven de hecho en una situación no muy buena con lo que respecta a la salud, y bueno, con animales como exponiéndose todo el tiempo a muchas, pero muchas enfermedades, igual que los distritos de San Martín y de Quilmes, ¿no? Se pueden pegar una vuelta también cerca del arroyo de la Ragueira, ¿no? Claro, exactamente. Ya que no lo puede limpiar, a menos que los vecinos de ahí tengan esta vacunación por si las balas, digamos, por si las dudas. También, en realidad, en Pilar, en Arroyo Pinazo, ¿no?, que en donde llueve, todo llueve, ahí caen dos gotas y se inunda. Hace mucho que no lo dragan en el arroyo también. Y bueno, y toda esa inundación que sube no es solamente agua limpia. Es agua contaminada. Con basura que le entra a la casa del vecino. Así que bueno, y que está expuesto todo el tiempo a estas clases de enfermedades. Vamos a hacer una pequeña tanda y seguimos con más Encuentro con las Noticias. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Diario, la tercera diario. Vean cómo los integrantes de la casa del gran tarado se comen los mocos, diario. Y mientras vemos las imágenes, señor director, vamos a decir que el rating de gran tarado llegó a los 45 puntos, de acuerdo con las cifras del idiote. Por otra parte, según datos obtenidos por esta radio, la noticia del día es que Pili se va de la casa del gran tarado. Muchos medios en manos de pocos, problemas para todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar a quienes nacieron aquí y a quienes llegaron de lejos. Porque ninguna nación vale más que otra. Porque nadie es extranjero en el planeta Tierra. Por ser como el aire, su patria es el viento. Por ser de la arena, su patria es el sol. Por ser extranjero, su patria es el mundo. Por ser como todos, su patria es tu amor. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 15 66 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. noticiero de los barrios. ...23 minutos de las 9 horas... te cuenta la temperatura es de 20 grados 9 décimas... la sensación térmica igual... y la humedad sigue en 39% de humedad. Te cuento que las vías de comunicación con Encuentro con Noticias es el 15 66 90 50 02, y el otro es vía mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Turbo? ¿Qué tal, Sil? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Todo tranquilo esta mañana? Sí, todo tranquilo. Empezamos muy temprano, así que bueno, empezamos con los avisos comunitarios. Te cuento que se ha perdido una nena que se llama Fabiola. Se llama Fabiola y desapareció el martes 10 del 3 del 09, hace unos poquitos días. Por la mañana vestía un jean azul, remera azul y zapatillas blancas. Tiene 14 años y mide aproximadamente 1,40 m. Si la vio, comuníquese al 02320-441939 o al celular 15-68-25-38-66. Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Hasta el día miércoles vamos a estar esperando acá con las bolsas de tapitas. Así que si tenés algunas, acercá a la radio Tincunaco en San Salvador y Carabobo. Te cuento que las tapitas las estamos juntando para Jennifer, una vecina del barrio de las Casitas de Bucetich, que está haciendo un tratamiento en el Garrahan, y todos los niños de ahí están juntando tapitas. Así que acércalas acá a San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer, en la manzana 42, casa 42, manzana A, perdón, barrio Bucetich. Sigue las inscripciones en la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich. Algunos de los cursos que te quedan son herrería, plomería, tornero, bobinado de motor, cortador textil, secundario, albañilería, carpintería, pintor letrista, primario, gasista, tejido. Y bueno, estos son algunos de los talleres de todos los que había, que te quedan en turno tarde, mañana y noche. Esto queda en Avenida Croacia y Vela Bartok, Barrio Bucetich. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. José de Paz, Rodolfo Pino, se declara a favor de del adelantamiento de los comicios. Los últimos acontecimientos políticos en la nación nos llevó a preguntarle al concejal Rodolfo Pino del Frente para la Victoria cuál era su opinión sobre el adelantamiento de las elecciones para el 28 de junio. Yo creo que el tiempo que demanda elegir a los candidatos en estos partidos, en todos los frentes, iba a ser mucha espera para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque hay graves conflictos que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Los proyectos que están en vigencia por el gobierno nacional y provincial tienen que tener, a partir de los candidatos que puedan ganar supuestamente la elección de octubre, que son los son las responsabilidades de las obras que van a venir para el 2009, yo creo que es para bien. Agregando que en el tema político creo que de una vez por todas hay que manifestarse a través de la elección. Se potencia la democracia, se potencia nuestro país, porque la elección de autoridades a nivel legislativo, concejales, senadores provinciales y diputados nacionales, va a establecer un equilibrio entre todos los partidos políticos que quieran presentarse. Cristóbal Eduardo. 28 minutos a las 9 horas, vamos a la tanda y media y seguimos con más Encuentro con las Noticias. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. No te olvides que a partir del 29 de noviembre comienza... De 14 a 15 horas. Si tenés una banda y querés que el buscador te encuentre, comunícate con la radio. Y no te olvides que el buscador te está buscando. Por tu Radio Tingunaco FM. ¿Te parece que trae el CD a la radio? Sí, animate, tráelo. Mi nombre es Abilio Montes Flores. Soy ingeniero industrial graduado hace 3 años. Y me gustaría trabajar en alguna empresa. Puedo desempeñarme bastante bien en la zona de planta y especialmente en las líneas de producción para optimizar su rentabilidad. Mi teléfono es el 278-2453. Llámenme. Ah, una sola cosa más. Soy ciego, pero no creo que eso importe. ¿O sí? Discapacidad no es incapacidad. Abandonemos los prejuicios. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Este es un mensaje de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad y Propoli. Escucha de lunes a viernes, de 7 a 18 horas, a pura, pura música, tropical. Tú me dejaste caer. No te olvides, de 17 a 18 horas. A pura música tropical por la 107.3, la radio que solamente piensa en vos. La radio que solamente piensa en vos. Música. Una noche y un disparo y una guerra se acercaba hacia mí. Compañía e información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Treinta y un minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Te cuento que la vía de comunicación es el 15 66 90 50 02, y lo ha llegado un mensaje. Le vamos a dar el buenos días a la señorita Fernanda Sánchez, que se está acomodando el micrófono ahí para salir del aire. Buenos días, Fer. Buenos días, chicos. Buenos días, Ale, Turbo, Silvi. Sí, nos lleva un mensajito. Dice Leonardo, Silvina, buenos días a todos los conductores de la 107.3 y Encuentro con las Noticias. Mucha suerte, Germán Mesa. Bueno, muchísimas gracias, Germán Mesa, y estás invitado en cualquier momento para poder venir a visitar la radio. Bueno, mis saludos también a Germán, que lo sintoniza todos los días a diario en su radio, ¿no? Y a la mañana escuchando Encuentros con las Noticias. Está mateada también a la mañana, a pesar que no está fresco, pero ayer estuvo fresco y no, la verdad que está bastante lindo, la sensación térmica y todo acompaña. Te cuento que ahora está haciendo 20 grados 9 décimas y la humedad de un 39%. Te cuento que el municipio instalará cámaras de vigilancia en los accesos. El sistema será monitoreado por la policía. Incluirá rastreadores satelitales para controlar el trabajo de los patrulleros. Demandará una inversión superior a los 500.000 pesos. El intendente Huberto Zúcaro confirmó que el gobierno municipal planea instalar cámaras de vigilancia para monitorear los accesos al distrito y a cuatro de los principales accesos urbanos: Pilar, Presidente Derqui, Del Viso y Villa Rosa. El sistema de seguridad demandará una inversión que oscila entre los 500.000 y 600.000 pesos en la primera etapa, precisó Zúcaro, de acuerdo con los presupuestos presentados por las cuatro empresas que hasta el momento respondieron a la convocatoria lanzada por la comuna. La idea del gobierno es que, además de las cámaras, se instale un sistema de rastreo satelital que permita controlar en tiempo real a la ubicación de los patrulleros de todas las comisarías. Así que, Ale, no vas a tener cloacas, pero radares sí, para controlar a los patrulleros. Yo creo que sí, ¿no? Me parece que nos vamos a inundar en Federico Falcón. No, lo bueno es que las cámaras no se van a inundar porque van a estar altas. Claro, claro. Eso va a ser buenísimo. Exacto, va a estar bueno, va a estar bueno. Me parece bárbaro la idea de eso, claro. Pilar, sigan poniendo cosas que los chicos van a seguir con hambre, claro, sin zapatillas, con escuelas cada vez peor las escuelas, así que bueno. Si eso es lo único que le importa al municipio, es tener todo vigilado, los chicos será que no le importa. Y no, pero viste cómo es hoy en día, creo que la información y más allá de todo, es el tema de seguridad que genera todo lo que está pasando. Yo el otro día estaba viendo un programa de televisión, no voy a decir cuál, en cual un historiador decía que la delincuencia no subió, sigue estando en el mismo, ¿cómo se puede decir? En el mismo nivel. El mismo nivel que el año pasado. Lo que sí subió es la cobertura, porque los cinco medios más grandes del país se abocan solamente al tema de la inseguridad, contando estos hechos que obviamente no pasan por alto, de asesinatos a policías o robo a armada, pero que la delincuencia no ha aumentado. Claro, está en el mismo nivel. Pero hay más coberturas por parte de los medios de comunicación, claro, no solo televisivos, ¿no? Sino que radiales, O de todos lados, impresos. Los grandes medios, digamos. Exactamente. Como el canal El Solcito, el de las tres bolillitas, ¿no? Claro. El amarillo ese que tiene el 9 grande. Claro, sí. O sea, no, la delincuencia no subió, lo que sí subió la cobertura. Y aparte, están todo el tiempo con eso, todo el día metiéndote en la cabeza la inseguridad, pero no es el tema de trasfondo la inseguridad. Pero es muy alevoso. Ayer yo, te pongo un ejemplo, yo tengo muy poco tiempo para mirar televisión, por ejemplo, ¿no? De hecho, no la miro. Ayer en el tiempo fueron 5 minutos que me senté a mirar televisión. Es más, yo no estaba mirando, había alguien de familia mirándola. Entonces yo me senté y me enganché, ¿no? Como quien se engancha. Y en el noticiero, en los 2 minutos que estuve mirando televisión, una nota se trataba de que una mujer descuartizó a su marido con una moladora. Ah, sí, en el canal de las tres bolillitas, ¿no? Exactamente, sí. Yo ayer lo estuve viendo también. Hoy a la mañana, porque yo cuando me levanto pongo el noticiero para espabilarme, un tipo mató a su mujer y se fugó con su beba. Así que todas esas noticias te desayunan y te cenan, ¿no? Para cuando te vas a dormir, te escuchas algo de eso y te vas con todas las ideas. Te vas contento ideas a tu casa. Sí, exactamente. Así que bueno, para que se dé una idea a la gente, la manera de manipulación de los medios, ¿no? Acá en Argentina. Sí, están todo el tiempo jugando con eso, con la inseguridad y bueno, con casos de muerte y todo lo que tiene que ver con esa sarta. Se cronicizaron mucho, ¿no? Sí, me parece que sí. O sea, están tomando muy en serio ya. Porque ayer incluso mostraron las partes de este... De este tipo, de sí. De este fulano. Ajá, el que estaba, creo que lo pusieron en un tacho con cal. Con cal, sí. Exactamente. Sí, ayer lamentablemente estaba mirando ese noticiero y enfocaron esa parte... Fue horrible. Sí, yo justo estaba comiendo con Fer un guisito de arroz. Un guisito de arroz con pollo. Arroz con pollo. Silvi, sí, recordame la vía de comunicación para que la gente se suba comunicando aquí a Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación es el 15 66 90 50 02. O si no, si tenés alguna información, te podés acercar a San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, Partido de José de Paz. O si no, tenés la dirección de correo electrónico. Decime la voz, porque nunca me la acuerdo. fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bueno, Fer, ¿nos llegó un mensajito? Sí, nos llegó un mensaje que nos piden que por favor reiteremos el llamado a la solidaridad de Fabiola, que está perdida, y el mensaje dice: por favor, podrían decir que la extrañamos mucho, que la estamos buscando por todos lados, que por favor vuelva, que llame aunque sea para decir que está bien, por favor, y gracias por preocuparse. Bueno, le decimos a la mamá de Fabiola que nosotros desde acá vamos a hacer todo lo posible. Y bueno, que la radio se encarga siempre de estas cosas, de las cosas locales, las cosas que no tienen mucha difusión. Y bueno, Fabiola, si estás escuchando, por favor, tenés que aparecer. Tenés que pensar que en tu casa te está esperando tu mamá, tu familia. Así que bueno, si alguna persona lo vio, se llama Fabiola, desapareció el martes 10 por la mañana, vestía un jean azul, remera azul y zapatillas blancas. Tiene 14 años y mide 1,40 aproximadamente. Si la viste, comunícate al 02320-441939 o al 15 68 25 38 66. Vamos a estar reiterando varias veces los teléfonos, así te puedes comunicar. Sigamos con más información, también tiene que ver con tu distrito, que es Pilar, en este caso. Hoy estás jugando de... Sí, estás fuerte, de local estás hoy acá en Encuentros con Noticias. Insólito caso en Del Viso, banda de jóvenes roba un colectivo para ir a bailar. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? No estaba ahí, eh. ¿Ah, no estaba? No. No estaba. No, de hecho no voy a bailar. Esta... Yo solamente pensaba que se vendían la... Por ejemplo... Sabía, me contaron, que se venden los relojes cuando uno quiere ir a bailar y no tiene plata, empiezas a vender ropa, reloj, claro, zapatilla, sí, y todo eso. Pero que vayan a robar un colectivo, ya es otra cosa. Ya, no, bastante, sí, es algo insólito. Y yo le vendía las revistas a mi viejo, por ejemplo, para ir a un recital, vendía las zapatillas a mi hermana, algo de eso. Pero vale. no me iba a robar nada, ¿no? Estaba en una estación de servicio, eran 11 y llegaron hasta el corredor nocturno. Dos menores quedaron detenidos porque contaban con pedido de captura. Un insólito robo fue cometido por un grupo de jóvenes, algunos de ellos menores de edad, que bajo los supuestos efectos de bebidas alcohólicas robaron un colectivo particular. El caso tuvo lugar en la madrugada del domingo en la localidad de Del Viso y el vehículo fue recuperado por el personal de la comisaría primera de Pilar luego de montar un rastillaje que dio buenos resultados en la intersección de Ruta 8 y calle Ituzaingó. También tremendo para no ver un colectivo, ¿no? ¿No dice nueva línea? No, es un colectivo particular. Es un colectivo particular. Es un colectivo particular. Sí. Está. Acá, también no puedes ver. ¿Qué fue, a punta de pistola entonces? No, dice que estaba estacionado. ¿Sabes cuántos años tenía? Sí, ahí te digo. En consecuencia, quien lo conducía, dos mellizos de 17 años de edad. Ambos con pedido de captura por al menos cuatro hechos, quedaron detenidos a disposición de la justicia. Ah, estaban hasta las manos. Sí. Como se dice. De acuerdo a voces policiales, siendo aproximadamente las 2:30 del domingo, en el, un nutrido grupo de 9 muchachos y dos chicas decidieron venirse desde Del Viso hasta el corredor nocturno de la ruta 8. Los varones estaban comprendidos entre 16 hasta 23 años de edad, mientras que las chicas tenían 14 y 15 años. ¿Unas criaturas? Sí. Mal profesor Zappa, Kruger Hofmeister Pugliese. Así que si ya sabes, si no tenés más otra que en vez de a pata, te podés ir a bailar en un bondi, se lo choré al vecino, o como quieras. ¿Me estás incitando a que robe un colectivo para ir a bailar? No. No tomen las clases de Turbito de Resvía porque vamos a terminar mal. Como estos chicos. Seguimos con más hoy en Capital, sin clases y con hospitales en problemas. La huelga de hoy efectuará a 650.000 alumnos, afectará a 650.000 alumnos y una parte de 33.000 pacientes que se atienden cada día por el reclamo salarial de los gremios a 15 días del inicio del ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires. Los docentes porteños realizarán hoy su segunda medida de fuerza. Esta vez harán un paro de 48 horas que se extenderá hasta mañana. La huelga de los maestros coincide con el paro de 24 horas que lleva a cabo por solo hoy los empleados de hospitales porteños. Se trata de personal no médico, afiliados a ATE. Ambos paros fueron confirmados ayer temprano en una conferencia de prensa conjunta que ofrecieron el secretario general adjunto del gremio docente ATE, Alejandro De Michelis, y el titular de ATE, Rodolfo Arrechea. Los dos sindicatos integran el Central de Trabajadores de Argentina, o sea, la CTA. Los reclamos de los docentes son varios. Recordemos que en primer lugar está la cuestión salarial. Los maestros reclaman un aumento de un 15,5%, mientras que el gobierno de la ciudad les ofreció la semana pasada una suba de 110 pesos en los hechos. Según los sindicatos, significa solo un 5% de incremento. La ciudad tiene los fondos suficientes para otorgar el aumento que reclamamos. Así lo sostuvo Alejandro De Michelis, secretario general adjunto de UTE. Por las demandas de los maestros van más allá de lo salarial. El gobierno disminuyó el presupuesto educativo en el 2008, que fue de un 25,3% de los recursos de la ciudad. Para este año se lo bajó a un 23,8%. Si tienen los recursos, ¿por qué lo bajan? Así dice De Michelis. Y siguió, hay 9.000 chicos de nivel inicial que no pueden ir al jardín porque no hay salas. Acá hay una política para orar la educación pública. Ahí no tienen jardín y acá tenemos un jardín acá en el barrio René Favarolo, no, sí. René Favarolo ha inaugurado un jardín infantes que... Salvador Allende, que no se utiliza, digamos. Está inaugurado, pero no hay niños. Niños hay, pero lo que pasa es que no está la voluntad política, Y bueno, aquí también se deja entrever eso, que no hay voluntad política para subirle un poco el salario a los docentes, que se lo merecen. Solo piden un aumento de 15,5%. Recordemos que también ellos te cobran un porcentaje de su sueldo en negro también, los maestros. Sí, que de hecho el mayor porcentaje que cobran es en negro. Lo que ellos estaban pidiendo era que se les aumente un porcentaje, y que ese porcentaje pase a formar parte del salario en blanco que cobran ellos. El gobierno sin duda quería incrementar el sueldo de los maestros, no al porcentaje, no del 21% como pedían ellos, sino que del 17 o del 15. Hay algunos gremios que de hecho lo aceptaron, algunos gremios que no lo aceptaron. De hecho querían incrementar un 15 y no lo querían incrementar a la parte que ellos cobran en blanco, sino que incrementarlo a la parte que ellos cobran en negro. Era a principios de este año también se habló de que iban a aumentarle 10 pesos el sueldo a los maestros, que me parece como una burla de parte del gobierno, una burla de parte de las autoridades, exactamente, de acá. Así que bueno, me parece que no le hubiesen ofrecido nada, ¿no? Me parece. O hubiesen negociado aunque sea, no sé, otro aumento. A mí me gustaría que el gobierno, con la misma plata que ganan los docentes, trate de vivir. Que sería un... No sé qué podrían hacer. Tendría que hacer magia para poder vivir con esa plata. Es que es así. De hecho, no hay ningún ministro, ningún concejal, ningún intendente que viva con él. Ni, por ejemplo, ningún concejal, que es como el cargo como un poco más bajo, ¿no? O un cargo mediano entre un municipio, cobra como un docente. El concejal cobra mucho más. Sí, ¿no? Se retira con grandes honores encima. Claro, y además, no hablemos de un concejal. Dejemos como con concejales como un cargo alto. Un puntero de barrio. Un secretario. Un puntero de barrio gana mucho más que un... Un puntero. Sí. Una manzanera, no sé. No sé si las manzaneras. No, pero tiene mercadería, ¿no? A las 10 llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que no te muevas de ahí. ¿Seguimos con más información, Turbo? Sí, dale. En 15 días lanzarán la licitación para el arreglo de la Ruta 26. Lo anticipó el intendente de Escobar, municipio que él también se extiende la arteria. La obra demandará una inversión de 22 millones de pesos. Todos números grandes en inversiones a nivel ruta, ya sea... ¿Cuándo una inversión grande para centros comunitarios, escuelas? Claro. Recordemos que esto era como una especie de convenio entre el municipio de Pilar y el municipio de Escobar, ¿no? Uh-huh. Ya que el año pasado en el lago Marcino, ¿no? Que forma parte del municipio de Escobar, creo yo, o forma parte a medias de Escobar y de Pilar, se ocurrió un accidente, ¿no? El año pasado. Sí, donde murieron cuatro chicos. Exactamente, desde ese entonces hubo marchas, hubo cortes de ruta debajo del puente de la 26, Panamericana y Ruta 26, en donde por lo menos 2.000 personas se manifestaron y cortaron la ruta para que esta situación pare, porque realmente están muy maltratados los asfaltos ahí en Lago Marcino. Así que bueno. Todo esto parte del el accidente este que hubo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Supuestamente ya se había convenido Sandro Guzmán, que es intendente de Escobar, y Humberto Azúcaro, que es intendente de Pilar, para arreglar la Ruta 26. La Ruta 26. Exactamente. Bueno, te digo que la inversión, como ya te dije, son de 22 millones de pesos y cada comuna licitará la parte que les corresponde. Los vecinos marcharon para reclamar las mejoras tras un accidente que se cobró la vida de cuatro chicos. En los próximos 15 días se lanzará la licitación para el arreglo de la Ruta 26, arteria que se extiende entre los municipios de Pilar y Escobar, cuya mejora es una de las necesidades que los vecinos de la ruta venían reclamando en diferentes oportunidades. En este sentido, el intendente Escobar, como bien dijiste vos, Alessandro Guzmán, adelantó que la maniobra licitatoria se realizará cada uno de los municipios, es decir, que se doblarán los pliegos entre los que les corresponde a su comuna y que le resta arreglar a Pilar. La obra demandará una inversión de 22 millones de pesos en su totalidad, y los trabajos se realizarán desde la Ruta Panamericana hasta la ciudad de Pilar, de Escobar, perdón. Asimismo, cuando las tareas se finalicen, los arreglos se sumarán a los que ya están realizados en la zona de Del Viso, entre la autopista y Ruta 8. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Porque no tenemos agua, no hay agua de ningún lado. Yo ayer fui a ver. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando ya desde la ciudad de Rosario. Aquí estamos en el centro de producción de Farco, porque las radios comunitarias están enlazando para compartir las noticias en este martes 17 de marzo de 2009, primera edición de nuestro informativo nacional. Cristian Torres está en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Gran parte de la oposición se opondrá al adelantamiento de las elecciones, pero el gobierno dice que tiene los votos para aprobarlo. Ayer la alianza Macri-Solá de Narváez decidió que sus legisladores voten en contra del proyecto del gobierno. Lo mismo hará el socialismo, el radicalismo, la coalición cívica y los peronistas santafesinos que responden al senador Carlos Reutemann. Desde el bloque Sí, Solidaridad e Igualdad anunciaron que se abstendrán en la votación. Esto decía el diputado nacional Carlos Raimundi del bloque Sí. Nos tenemos que diferenciar claramente de todos aquellos sectores opositores cerriles, para los cuales nunca nada alcanza, para los cuales todo está mal, porque están sosteniendo un clima de conflictividad que en la medida de sostenerse en ese nivel no haría posible encontrar una salida para la Argentina, recomponer tejido frente a la crisis y demás. La nuestra es una posición que dista tanto de esta propuesta, esta jugada por conveniencia del oficialismo como de la oposición destructiva. Y el proyecto de reforma del Código Electoral para adelantar las elecciones para el 28 de junio ingresó ayer al Congreso, hoy se va a tratar en comisiones y es muy probable que mañana se debata en el recinto de la Cámara de Diputados. Para su aprobación, el gobierno necesitará 129 votos positivos en diputados y 37 en el Senado. La Cámara Nacional de Casación Penal decidió dejar libres a dos represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se trata del oficial de Marina Miguel Ángel Clements y del suboficial Daniel Cuomo, ambos acusados de decenas de casos de secuestros y torturas. La excarcelación fue votada por los jueces Guillermo Giacobucci y Luis García, mientras que el tercer juez del tribunal, Gustavo Mitchell, votó en contra. Esta medida podrá ser apelada ahora por el fiscal Raúl Ple. Y ahora nos vamos a Río Negro, volvemos a esa provincia porque allí sigue el paro docente por cuarta semana seguida. Hoy va a haber un encuentro entre funcionarios y representantes gremiales, pero en El Bolsón varios maestros que se manifestaban fueron agredidos por la policía. Nos informa nuestro compañero Oscar Chávez desde FM Gente de Radio en Bariloche. Momentos de mucha tensión se vivieron en las últimas horas en los diferentes puntos de la provincia de Río Negro donde se manifiestan los docentes. En el corte de la Ruta 22, en Chichinales, hubo fuego durante el fin de semana debido al accionar de un supuesto grupo de camioneros. En Bolsón, tras la intención de realizar la asamblea para la toma de cargos y así debilitar la lucha docente, se vivieron momentos de agresión y golpes por parte de la policía hacia los docentes que intentaban impedir dicha asamblea cargada de irregularidades. En nuestra ciudad se continúa con la carpa en el centro cívico, con paro por tiempo indeterminado y a la espera de los resultados en estas horas para destrabar el conflicto. Este es el testimonio de lo acontecido en la zona del Bolsón en la voz de la docente Patricia Monavalle ante las maniobras del gobierno de la comarca andina. Sí, realmente estaba una convocatoria a la asamblea para ofrecer cargos absolutamente ilegal, sin respetar ninguna de las reglamentaciones que rige nuestro sistema de designaciones. La presidió la delegada regional, que es una funcionaria política. No estaban los supervisores, no estaban los directores. Las vacantes las mandaron directamente de Viedma. Y lo que más nos sorprendió y lamentamos y repudiamos es que los docentes entramos y había un vallado policial con mesas y 40 efectivos y no nos dejaron acceder al acto público. Lo primero que hizo el subcomisario Cabrera, que lo denunciamos públicamente, fue agarrar a nuestro compañero secretario general junto con 8 efectivos, forcejearon, le pegaron, los compañeros reaccionaron, después a la compañera adjunta María Inés, una puntera le pegó y después la policía le pegó. A mí me encerraron, tuvo que venir el fiscal a sacarme. La delegada y todos los funcionarios de Viedma designaban cargos a gente que tenían en una puerta del costado. 6 cargos se dieron. Y bueno, finalmente se logró suspender este acto público. Informó para Farco Satelital Oscar Chávez desde FM Gente de Radio San Carlos de Bariloche. Y el panorama educativo sigue complicadísimo en otras provincias. Hoy arranca un paro de 48 horas de los docentes porteños. Allí también harán huelga los empleados de los hospitales públicos. En Neuquén se cumple hoy el 12º día de paro docente y allí el gremio ATEN decidió prolongar la medida por lo menos hasta este viernes. En Jujuy, hoy es el segundo día de la huelga de 72 horas iniciada ayer por los docentes de todos los niveles. La Unión de Docentes Nacionales de Misiones anunció un paro para mañana. En Chaco, la huelga será el viernes. En Corrientes, los maestros marcharán el jueves junto a otros empleados públicos y también junto a usuarios para pedir aumento salarial y que se dé marcha atrás con el tarifazo de la luz y del agua. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. El defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, convocará una audiencia pública sobre la protección de los glaciares cordilleranos. Así lo acordó el defensor en un encuentro con organizaciones ambientalistas, en el que también estuvo el diputado nacional Miguel Bonazo, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de su Cámara, y la exdiputada Marta Maffei, autora de la Ley de Protección de Glaciares, vetada por la presidenta. La audiencia pública será el próximo 30 de marzo y allí se propondrá que el Congreso ratifique la ley aprobada que prohibía justamente la actividad minera y petrolera en la zona de glaciares. Este miércoles 18 de marzo, el Gobierno Nacional presenta el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual desde el Teatro Argentino de La Plata. El Foro Argentino de Radios Comunitarias sigue el anuncio de la presidenta Cristina Fernández. Miércoles 18 de marzo, desde las 6 de la tarde, transmisión especial. Escuchala a través de las radios que integran la red de Farco Satelital. Y así es, como lo decía esta promoción, vamos a estar transmitiendo en el día de mañana desde las 6 de la tarde en directo hacia todo el país y también hacia toda América Latina a través de Aler Satelital la presentación del proyecto de ley de radiodifusión que va a presentar el Gobierno Nacional en el Congreso próximamente. Vamos a estar desde las 18 y aproximadamente hasta las 19:30. Por supuesto, las radios nos van a poder tomar vía satélite y las que no tengan recepción satelital encontrarán un vínculo para acceder a nuestra transmisión en nuestro sitio de internet www.farco.org.ar. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Y así pasó nuestra primera edición de este martes 17 de marzo de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chao. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía, información. Están levantando firma en los colegios, en los jardines de la zona para que hagan las rutas primero. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Sí, ya sé, vos que tranquilo que a poquito va a salir, amigo. Ya sabes. Todos los sábados, 16 a 18, por el 107.3, Boomerang Mix, debatiendo realidades. Toma el llavero, abuelita. Pues los viejitos son un ejemplo, son lo máximo. En ellos está la experiencia. Son amorosos, lindos, y no hay nada más bonito como los ancianos. La gente adulta, los viejitos, para mí son la sabiduría. Significan experiencia, significan vida, significan amor, y básicamente significan la presencia divina. Un libro con vida. Para mí los ancianos son los jóvenes más alegres. Pues sí, somos todo eso, pero a mí ya nadie me visita. Ella se ha puesto color en las pestañas. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, Dale Dolor. Dale, dale, dolor. El programa de la Casa de la Mujer de Sol y Verde. Dale Dolores, por FM Tincunaco, 107.3. Tu voz. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Música. Llora por ti y por mí. Compañía, información. Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Cinco minutos pasan de la hora 10 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Recién terminamos de escuchar el Farco, el Foro Argentino, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y ahora vamos a seguir con la mejor información. Te cuento que la temperatura en este momento es de 20 grados 9 décimas y una humedad de 30... Y 9. ¿Eh? 39. 39%, disculpe, 39%. Gente que está al otro lado, la verdad que soy un ingrato. La vía de comunicación es... Tu vía de comunicación es el 15 66 90 50 02. Te puedes acercar a San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, para acercarnos cualquier información, cualquier duda, cualquier reclamo, cualquier cosa que nos quieras acercar. También es el mail que tenemos aquí, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Se necesita encontrar a Candela Denis a través de la Comisaría Primera de José de Paz, el capitán José Luis Salas, en el marco de la carátula averiguación de paradero, con la intervención de la unidad funcional número 19 descentralizada de Malvinas Argentinas, la que resulta denunciante el señor Darío Alberto García, la menor desaparecida, Candela Denis Benítez, es argentina de 2 años de edad, 3 trigueña, pelo negro y largo, con textura delgada y estatura mediana. Al momento de irse de la casa vestía un vestido de color azul y ojotas. Fue vista por última vez el 9 de febrero del corriente año. Cualquier novedad sobre el paradero de la menor sea informado con urgencia al teléfono celular 15 52 61 88 40, 15 52 61 88 40, o al teléfono de esta seccional policial, que es el 02320 42 21 11, 02320 42 21 11, jefatura distrital local o al juzgado de intervención. Te cuento que hoy martes es el acto de apertura del ciclo de enfermería en San Miguel. A partir de las 10:30 horas se realiza el acto de apertura del ciclo lectivo de los cursos de enfermería en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Miguel, donde se entregarán una designación a los ingresados del año 2008 y se harán 18 nombramientos. ¡Ah! Casi no me sale. Nombramientos. Nombramientos. Nombramientos. Ah, no miento, entonces. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Volvemos a repetir la información. Se ha perdido una nena de 14 años, se llama Fabiola, y desapareció el día martes 10/3/09 por la mañana. Vestía un jean azul, remera azul, zapatillas blancas, tiene 14 años y mide aproximadamente 1.40. Si la vio, comuníquese al 02320-44-1939 o al celular 15-68-25-38-66. Fabiola, tu familia y tus hermanitos y todo lo que componen tu familia te están esperando, así que tenés que regresar a tu casa. En abril se comenzarán las clases en la Escuela de Oficios. Todavía tenés tiempo de anotarte en algunos de los talleres que quedan, que son herrería, plomería, tornero, bobinado de motores, cortador textil, secundario, albañilería, carpintería, pintor letrista, primario, gasista, tejido. Bueno, todos estos son algunos de... todos los talleres que quedan en el turno noche, mañana y tarde. Esto queda en Avenida Croacia, Vela, Bartok, Barrio Bucetich. Así que si todavía no te inscribiste, anda a inscribirte, que los talleres están bastante buenos. El sábado 14 pasado se empezó la jornada de juegos en el barrio San Agustín. Estas jornadas de juegos van a ser los segundo y los cuartos sábados de cada mes, y las jornadas de juego van a empezar a las 2 de la tarde. Así que toda la comunidad de barrio San Agustín y de barrio los barrios aledaños están invitados a la jornada de juegos, donde la Red del Encuentro organiza juegos de recreación para los niños de 2 a 98 años. Gente grande también puede ir. Y bueno, hay merienda, golosines y muchos juegos, que es lo más importante, ¿no? Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una vecina de barrio Bucetich, de Las Casitas, que está haciendo un tratamiento en el Garrahan y está juntando tapitas para cubrir el tratamiento. Si tenés algunas tapitas plásticas, te puedes acercar a Radio Tincunaco, San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer en la casa 42, Manzana A, de Las Casitas, de barrio Bucetich. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. El encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Dos es la vía de comunicación para que te comuniques con nosotros, y nos ha llegado un mensajito que Fer nos va a leer en estos momentos. ¿Cómo estás, Fer? Bien, vos, sí. Bien. Como dijiste. Y dice: hola, buenos días, el programa está saliendo muy bien, les pido un tema de Bersuit, Un Pacto. Gracias por las noticias y saludos a todos. Fede, Sagrada Familia. Muchísimas gracias, Fede, y enseguida te vamos a estar complaciendo con el tema Un Pacto de la Versión, que está muy bueno. Y bueno, muchas gracias por decirnos que está saliendo bien, porque hoy estamos más solo que loco malo, así que estamos haciendo como nos sale. Mataron a un ladrón dentro de un zoológico. Tres ladrones al ingresar a robar este fin de semana al zoológico de la localidad bonaerense de Palo Nueves. Pero fueron sorprendidos por el personal de seguridad. Durante el tiroteo murió uno de los delincuentes. El guardia que les disparó es de la empresa de seguridad privada Clave SRL. Quedó detenido. El episodio ocurrió cerca de las 6 en el zoológico de Palo Nueves, ubicado en Miraflores y Mario Bravo, en el partido de Malvinas Argentinas. Según declararon los vigiladores a la policía, les dieron la voz de alto, pero los ladrones respondieron a balazos, por lo que se generó un tiroteo que terminó con la vida de uno de los malvivientes. ¿Qué se querían robar? ¿Un mono? ¿Un tití? ¿Un león, dice Fer? Es la revancha del tango. Ya sola. Foca loca se querían robar. Mal profesor de Zappa. Kruger Hofmeister pudiese. es la revancha del tango. Vamos a escuchar el tema Un Pacto por la Versuit y seguimos con más Encuentro con las Noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Un pacto para vivir, odiándonos sola, sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. El noticiero de los barrios. 6 años así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Sentiría raro, no tengo sueño, mi panza vibra, tuve un golpe energético, milagro y resurrección, y eso que está. Música. Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente. Compañía, compañía, información. Impacta eso en los trabajadores de la educación. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Ayer fue un día duro. Ayer, después de años, tuve noticias de mi hermano. Ayer recibí una carta suya. ¿Quieren saber qué decía? Yo también, pero no sé leer. Ayer fue un día duro, hoy quiero aprender a leer. Porque quiero escribir mi futuro, porque me lo merezco. Tenemos una ley que consagra el derecho a la educación libre, universal y gratuita. Como organizaciones y como ciudadanos, podemos exigir que ese derecho, efectivamente, se cumpla. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Música. Buscando mi camino. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. ¿Tu voz? Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Minutos han pasado de la hora 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. El tema que estuvimos escuchando era de Bersuit Vergarabat y se llamaba Un Pacto, que estaba solicitado por Fede Sagrada Familia. Le mandamos saludos a Nora, que nos estuvo mandando un correo electrónico. Muchas gracias por tus opiniones, Nora. Y bueno, si la gente quiere también opinar, lo puede hacer a través del 15 66 90 50 02. O a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Temperatura 29.9, queda ahí, la sensación térmica también. Y te cuento que la humedad 39%. Está todo, viste, el clima de hoy está todo está ahí. Todo está, light, está todo light. Está light, no sube ni baja. Estamos todos tranquilos, todo solaris. Tranqui. Sí, la verdad que es un placer que no esté el señor Daniel Zambrana. Se va a enterar, ¿eh? Mirá que queda todo grabado. No, no, no, ponerle hoy no lo grabamos. El programa decimos, no sé, se rompió la máquina. Está todo bien, gente, está todo piola. Te cuento que hoy... ¿Qué hora es aproximadamente? A ver. Ya son y 22. Pero hoy se cumple un nuevo aniversario del ataque a la embajada de Israel. Esto será con un acto en la plaza de la embajada de Israel, que arranca esta tarde a partir de las 14:50. La hora exacta que ocurrió el ataque. Se conmemorará, como estoy hoy, el 17º aniversario del atentado que dejó un saldo de 29 muertos. Con un acto en la Plaza de Embajada de Israel, que arranca a partir de las 14:50 horas, hora exacta que ya dije que ocurrió el ataque. Sonará una sirena, ¿no? Sonará una sirena luego de que hable Nelly Brand, representante de los familiares y víctimas y sobreviviente del atentado. Castillo. Recuerdo que esto ocurrió el 17 de marzo, pero el año de 1992. De acuerdo con datos oficiales, la voladura de la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires causó 22 muertes, aunque algunos proyectiles proyecciones realizadas a partir del hallazgo entre los escombros de restos humanos que nunca fueron identificados aumentaron al número 29. En tanto, los heridos como consecuencia del ataque fueron 350, entre ellos ancianos y niños de un geriátrico y de un jardín de infantes vecinos a la sede diplomática. Tras 17 años, la investigación penal sigue en trámite, como todas las investigaciones, ¿no?, que están pasan en el país, pasan tanto en Bajada de Israel como el ataque de Amia, como tantas otras cosas. Parece que a la justicia argentina todavía le importa un bledo lo que le pasa a la sociedad. Te puede partir un rayo en medio que tampoco le importa. Te voy a reiterar la noticia de la búsqueda de persona de una nena que se llama Fabiola, desaparecida el martes 10 del 3. Hace unos poquitos días, por la mañana vestía un jean azul, remera azul y zapatillas blancas. Tiene 14 años, mide 1,50 m. Su familia la está buscando desesperadamente por todos lados. Si la viste, comunicate al 02320-441939 o al celular 15-68-25-38-66. Hay que buscar a Fabiola, que desapareció el 10 del 3. Y su familia la está buscando, ¿eh? También necesitamos a encontrar a Candela Denise a través de la Comisaría Primera de José de Paz, el capitán José Luis Salas, en el marco de la carátula de investigación de paradero de persona, con la intervención de la unidad de funcional número 19 descentralizada de Malvinas Argentinas, de la que resulta denunciante el señor Darío Alberto García. La menor desaparecida se llama Candela Denise Benítez, es argentina, de 2 años de edad, tez trigueña, pelo negro y largo, de contextura delgada y estatura mediana. En el momento de irse de la casa vestía un vestido de color azul y ojotas. Fue vista por última vez el 9 de febrero del corriente año. Cualquier novedad sobre el paradero de la menor se ha informado con urgencia al teléfono celular 15-52-61-88-40, 15-52-61-88-40, o el teléfono de la seccional policial, que es el 02320-42-2111, 02320-42-2111, o si no, que es la jefatura distrital local o al juzgado de intervención. También te recordamos que en estos momentos se está llevando... A las 10:30. Sí, faltan 4 minutos. 4 minutitos. Se está llevando a cabo el acto de apertura del ciclo de enfermería en San Miguel. Se realizará el acto de apertura del ciclo lectivo de los cursos de enfermería en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Miguel, donde se encuentra una designación a los ingresados del año 2008 y se harán 18 nombramientos. En tanto, mañana entregan de 300 pensiones en 3 de febrero a partir de las 10 en el hall central del Palacio de 3 de febrero, Alberti 4840, Caseros. Se realizará el acto de entrega de 300 pensiones no contribuidas destinadas a personas mayores de 70 años, carentes de recursos y sin beneficios provisionales. El día miércoles 18 asume el nuevo jefe séptimo de la Brigada Aérea a las 12 del mediodía en la Plaza de Armas de la séptima Brigada de Aérea. Se realizará la ceremonia... Aéreas. Aérea. ¿Y qué dije? Aérea. Aérea, perdón. Se realizará la ceremonia de cambio de jefe de la unidad en Avenida Derqui, 4010 Moreno. 4010, parece el nuevo programa que va a llevar adelante Chiche en Canal Solcito, ¿viste? Que Chiche Ejemplo es un programa nuevo. Estuve viendo ayer, ahí está. ¿Los adelantos? Sí, no, como una ráfaga de una propaganda que estaba en la ESMA, me pareció. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Habría que ver, ¿no?, de qué se trata. Igual para si ese día queremos castigarnos, ponemos Chiche Hemblen. Listo, y un látigo con... Y nos castigamos. Con un látigo en la espalda. Exactamente. Te cuento que son las 10:27 y yo tengo 28. Invitamos a la... mi reloj 3:30. No, yo no tengo teléfono porque si no, no puedo ver la hora. Invitamos a la gente que vamos a escuchar un radialista, ¿verdad? Una entrevista. Una entrevista. Exactamente, una entrevista. Vamos a escuchar una entrevista que realizamos hace unos días atrás, muy pocos días atrás, a la gente de Barrios de Pie, de Libres del Sur, que iba a realizar una jornada de pesaje y medida para todos los vecinos, para todos los chicos de Tierras Altas. El movimiento está trabajando muy de lleno en lo que tiene que ver con el área de salud dentro de Malvinas Argentinas, ¿no? Particularmente. Así que bueno, nosotros dialogamos con dos referentes ese día, así que vamos a escucharlo. Gabriela Aranda es referente entonces también de acá de Malvinas Argentinas. ¿Qué tenés para agregar para que quedó algo para esta jornada? No, invitar a todos los vecinos que se arrimen, que se va a estar pesando a los chicos con los padres, tienen que venir y que vengan a ver cuál es nuestro trabajo, porque a veces es mucho en los barrios y no se refleja hacia afuera. Somos un grupo de personas que trabajan todos los días en los barrios más humildes del Malvinas Argentinas y bueno, venimos aparte de pesar los chicos a mostrar qué es lo que hacemos. Hoy lo conocés, es una jornada de casi todo el día de talla y peso. Vamos a tallar y medio a los pibes del barrio de acá de Tierras Altas. Uh-huh. Y bueno, de los barrios cercanos acá del distrito, estamos invitando a todos. La idea es tener un panorama más claro de cómo está la situación de los chicos. Nosotros notamos que los comedores se vuelven a llenar, bueno, que la cosa viene complicada. Uh-huh. Y por las referencias que tenemos distritos como San Miguel y José Pándalo, ya lo veníamos haciendo, vemos que el tema de la salud nutricional viene mal, viene para abajo. Muchos chicos que quizá hace un año atrás recibían un bolsón complementario porque estaban con bajo peso y después dejaron de recibirlo porque se había mejorado, hoy resulta que están volviendo de vuelta a la misma situación, digamos, ¿no? Bueno, entonces escuchamos a los dos referentes de Libres del Sur, Barrio de Pie, Malvinas Argentinas, quienes, bueno, nos contaban qué era lo que se iba a estar dando en la jornada ese día, que es básicamente era control de peso y medida de los chicos, y que la jornada apuntaba también al tema de la desnutrición en los barrios, que es un tema muy común dentro de... del barrio dentro del distrito de Malvinas Argentinas, y que bueno, la situación como viene, ¿no? Que los pibes como habían dejado de el comedor en un tiempo y ahora como volvieron a esa situación de nuevo, antes recibían un bolsón con alimentos, ya no lo reciben más. Eso es básicamente lo que nos contaban los referentes de Libres del Sur. Así que bueno, esa jornada se llevó a cabo el lunes pasado por la mañana, estuvimos ahí en Tierras Altas y parece que salió todo bien. Hubo danzas folclóricas, hubo actividades recreativas para la gente del barrio. La idea era que la gente conozca las actividades de ellos, y también con la otra intención de pesar y medir a todos los niños. Exactamente, esa era la idea de toda la jornada de ese día. Que pasa en los barrios, pasa por la 107.3. No. Noticias paseñas, es el portal que estoy abriendo ahora para seguir más con Encuentro con las Noticias. Te digo que la vía de comunicación es el 1566905002. Te cuento que en minutos más vamos a escuchar un spot de radialistas.net que se trata sobre la corrida de toros. Mirá vos. Interesante, que... ya lo hemos escuchado, pero me parece una buena mañana para disfrutar de este clip radiofónico hecho por radialistas apasionados y apasionadas. La otra vía de comunicación con Encuentro con Noticias es el correo electrónico @yahoo.com.ar. Ale se ríe, no sé qué le causa gracia de esta mañana. Alejandro. No sé, te veo mal. No, estoy bien. Ah. No me reía, estaba... ¿Estás viendo algún show de Jorge Corona? ¿Qué es lo que pasa? Me acordé justo de un chiste y me causó risa. Pero contalo para la audiencia. No, no, no, sería mala educación contar un programa de radio, un chiste, no, no. Ah, bueno. Bueno, está bien. Bueno. Hoy te dije, viste, apenas abrimos el programa del día de hoy, que hoy, 17 de marzo, todos los años se conmemora el Día de San Patricio. No, quejame. Te digo que San Patricio llega con más controles de alcoholemia. Para evitar accidentes, el gobierno porteño reforzará los operativos con 12 puestos que trabajarán de 19 a 6 de la mañana. Contá que es San Patricio, por ahí hay gente todavía en la casa que no sabe muy bien qué es. Bueno, la tradición cuenta que San Patricio nació en Escocia y vivió entre los años 373 a 493. Esos son los años que vivió, y que a los 16 años fue capturado por piratas, que lo mantuvieron como esclavo durante 6 años. Logró escapar y desde entonces se dedicó a predicar el catolicismo en Irlanda. Por eso, y como sucede en los últimos años, la zona del Plus, los padres de retiro, se van todos a festejar esta tradición. No entiendo muy bien qué tiene que ver que... Que haya sido católico, con beber cerveza. Que se chupen todo y se... Y capaz que viste que acá los curas toman vino, él capaz le daba la cerveza. Bueno, ahora vamos a ir a una tanda y pegadito nomás va a ir el radialista de Punto Net. Música. Hijo mío, qué mundo le toca para caminar. La tierra soberana soy. Compañía, información. No puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente. Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Los viernes y sábados de 18 a 21 horas, la Cueva Rock and Roll. Miguel. Cuando quieras tú. Macarena. Me encuentro sola. El Chelo. Y lo mejor del rock. Quería presentar un tema mío, es un country. La cueva Rock and Roll. No te lo pierdas. Los viernes y sábados de 18 a 21 horas, la cueva Rock and Roll. Por la 107.3 FM Tincuraco. Por la 107.3 FM Tincuraco. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, solo que de un tipo diferente, de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, La Laguna Negra. Con la mejor música, charlas, compañía. La Laguna Negra en la 107.3 FM de Cunaco. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. ¿Vos? Nuestra voz. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.

producción de radialistas apasionadas y apasionados. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tuncunaco FM. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. También lo podés hacer a fmticulaco@yahoo.com.ar. Vamos a reiterar una información que es muy importante, ¿sí? Vamos a reiterar que se está buscando a Fabiola. Fabiola tiene 14 años y desapareció de su casa el día martes 10 del 3. Vestía un jean azul, remera azul, zapatillas blancas, mide aproximadamente 1.40. Y si la viste o estás con ella o sabes algo de esa persona, comunicate al 02320-44-1939 o al número celular 15-68-25-38-66, que la familia y toda la gente que la quiere la está buscando. Así que, por favor, si tenés información, comunicate al 15-68-25-38-66 o al teléfono de la radio, que es el 15-66-90-50-02, y nosotros te vamos a volver a pasar el número para que vos te puedas comunicar con ellos. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Seguimos con los avisos. También se necesita encontrar a Candela Denis a través de la Comisaría Primera de José de Paz y el Capitán José Luis Salas, en el marco de la carátula de averiguación de paradero, con la intervención de la Unidad Funcional Número 19, descentralizada de Malvinas Argentinas, de la que resulta denunciante el señor Darío Alberto García. La menor desaparecida se llama Candela Denise Benítez, es argentina, 2 años de edad, tez trigueña, pelo negro y largo, de contextura delgada y estatura mediana. Al momento de irse de la casa, vestía un vestido color azul y ojotas. Fue vista por última vez el 9 de febrero del corriente año. Para cualquier novedad sobre el paradero de la menor, se ha informado con urgencia al teléfono celular 15-52-61-88-40, 15-52-61-88-40, o al teléfono de la seccional policial, que es el 02320-42-21-11, 02320-42-21-11. Está llegando muy despacito, está llegando el Contacto Sur. Bueno, y enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes y toda la audiencia que está escuchando Contacto Sur. Ahora sí vamos a escuchar el Contacto Sur, que es a cargo de ALER, que es la Agencia Latinoamericana de Radios Comunitarias. Así es parecido al FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, nada más que viene desde Ecuador, de Quito. Así que bueno,

4 minutos pasan de la hora 11 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias en Tincunaco FM. Y te cuento que estuvimos escuchando el Contacto Sur, que viene directamente de Quito, Ecuador. Y espero que le haya sido de su gusto haber escuchado. Nosotros estamos terminando la edición del día de hoy, el día martes 17 de marzo del año 2009, si no me falla la memoria. Así que bueno, yo lo dejo, será hasta mañana, cuando regrese a la conducción del señor Daniel Zambrana, aquí por la mañana de 107.3 en Encuentro con las Noticias. Ale, te saludo, será hasta mañana. Será hasta mañana, me despido y bueno, con algún móvil como siempre. Desde mañana arrancamos de nuevo con los móviles. Hasta mañana, Sil. Hasta mañana y ha sido un placer estar con ustedes. Y espero que haya sido del agrado a toda la audiencia. Y si nos equivocamos, sepan disculparnos. También me despido a la señorita Fernanda Sánchez, que está en los controles. Será hasta mañana. Así que, bueno, yo también lo dejo hasta el viernes, cuando me toca hacer la columna deportiva del programa. Así que, bueno, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Así que será hasta mañana. Música. Hace frío todo el día, el invierno quiere volver. Aire.